junto a Armando Hidrobo y este gran San Juanito que acabaron de escuchar por voz longuita, arrancamos Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal la han pasado este fin de semana, la semana anterior? Creo yo que lo han pasado de maravilla, de maravilla. Nosotros aquí contentos, felices, un poquito afónicos, pero con todo ese buen ánimo para nosotros poder compartir una semana más de este gran programa pensado para usted. Y también el espacio para abrir a todos los músicos, a todos los artistas, creadores, intérpretes, en las diferentes ramas, en las diferentes formas de hacer cultura. Bienvenidos, bienvenidas. Ustedes también hacen cultura en cada uno de sus espacios, así es. Y lo sabe hacer muy bien porque son auténticos. No hay performance en la mayor parte de las cosas. Así que bueno, quería decirles que hoy vamos a concluir sobre este artículo que lo habíamos estado compartiendo sobre uno de los grandes talentos ecuatorianos, como era la estética guitarrística de Carlos Bonilla Chávez. Así que nos vamos a ir preparando para ir conociendo más sobre este artículo que lo escribió en la revista Traversari Raúl Escobar Guevara. Esta revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este artículo nos alcanza un poco el tiempo para nosotros hablar sobre el Jumbo Atahualpa, sobre este tema preludio, y también estaremos escuchando algo más del pasillo Solo Tú, también sobre los zapateados que los hizo Carlos Bonilla, y algunas conclusiones que nos deja Raúl Escobar en este artículo. Así que, ¿qué les parece si nosotros de inmediato empezamos ya con nuestra reflexión? Bueno, nosotros lo que les vamos a presentar a continuación lo extraemos de una de las páginas del internet sobre estas reflexiones maravillosas que en circunstancias siempre nos alcanzan, nos llegan, nos motivan, porque necesitamos siempre tener la mejor motivación del mundo. Y esto dice que no son fracasos, es el camino al éxito, cuando nos referimos siempre a esos grandes títulos del éxito. ¿Y qué es el éxito? Es lograr las metas, los objetivos que nos hemos propuesto. Y bueno, y dice que cuando Thomas Alva Edison trabajaba en uno de sus inventos, tuvo muchos problemas con una pieza en particular. Hizo cerca de 200 de estas piezas, pero una tras otra falló y sus colaboradores empezaron a desanimarse por todos los fracasos consecutivos sin entender mucho lo que pasaba. El más joven de sus ayudantes le preguntó: ¿qué está haciendo ahora, Tomás? Trato de encontrar un nuevo tipo de acumulador, respondió Edison. Ya he experimentado con unas 200 o unos 200 prototipos, dijo el señor Edison. Pero ha fracasado una y otra vez, ¿por qué sigue intentándolo? No, replicó tajantemente Edison, no he fracasado ni una sola vez. Pero nunca ha funcionado, esos no son buenos resultados. Mis resultados han sido extraordinarios. Ya sé que hay 200 fórmulas que no me sirven para nada. ¿Qué tal? Ahí va dando la respuesta. Con optimismo y perseverancia, Edison siguió trabajando y poco tiempo después, en 1877, presentó su nuevo invento. El fonógrafo, el primer aparato capaz de grabar y reproducir sonidos. ¿Qué tal, mis amigos? Los fonógrafos que se utilizan en la música, en cuantos otros detalles más, y que ahora nos seguimos sirviendo de este gran invento que, después de tantas fórmulas que había realizado y que lo tengo que hacer y que unos ya hubiesen tirado la toalla, pero acá este gran Edison no lo hizo. Y frente a un experimento, un trabajo, un proyecto y hasta la vida misma, un resultado negativo no es un fracaso a menos que uno desista de seguir intentándolo. Todo tropiezo, toda caída, es en realidad un aprendizaje que si se afronta con optimismo y perseverancia, nos traerán extraordinarias enseñanzas sobre las cuales podremos forjar el camino hacia el éxito. Perseverancia, tropiezos, aprendizaje, optimismo y lo fundamental, que quizá es la simiente de todo esto, la perseverancia. ¿Qué tal esta reflexión? Bueno, amigos, amigas, ¿a quién no le ha pasado que empieza por ahí a hacer algo y de pronto no nos empieza a salir y dejamos tirando ahí 3, 4, 5 y quizá para siempre lo botamos a la basura en el caso de algo que estamos desarrollando? O en otras circunstancias nos motivamos de un determinado tiempo y decimos, a ver, venga esto para nosotros poderlo hacer. ¿Qué tal? ¿Sucede o no sucede? Quizá en la cocina una vez me falló esta receta y no la vuelvo a hacer nunca más, nunca la intento. Pero otros sí lo van a volver a hacer. Y lo van haciendo porque la fórmula tienen que irla modificando, hasta que realmente, pues, nos salga de maravilla. ¿No sucede esto? Yo creo que sí, a la mayor parte de la vida nos puede suceder y eso significa que el ser perseverante siempre vamos a conseguir lo que nosotros nos proponemos. Con esto, les invito a elevar la autoestima, a pensar de que hay muchos fracasos, pueden ser, pero esos fracasos son las fórmulas que la vamos haciendo en el transcurso de la vida y que eso nos va puliendo como personas, como seres humanos. Mi abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes allá en Saraguro. Gracias a la Radio El Buen Pastor por compartir con nosotros, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Caña, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier, Radio Unión Nacional de Periodistas y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos, bienvenidas en el país y fuera de nuestro querido Ecuador. La siguiente canción que vamos a escuchar es una producción, digamos así, alguien que se sentó a escribir y luego de esas investigaciones la lleva a estas canciones de 1930, este zapateado ecuatoriano, junto al maestro Leonardo Cárdenas, que ustedes si tienen este CD la encuentran en Zapateados y Albazos Ecuatorianos. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Y bueno, vamos a seguir nosotros aquí en este programa. Miren ustedes qué bella música que hemos podido escuchar. Y ahora sí, vamos a seguir desarrollando el tema de la estética de la guitarra de Carlos Bonilla Chávez, de la revista Pedro Pablo Traversari, escrito por Raúl Escobar Guevara. ¿Y qué nos dice sobre este personaje, Bonilla Chávez, que era un hombre fiel a su estética, tal cual lo fue Villalobos? Nunca renunció a que fuera la música popular ecuatoriana la fuerte de sus composiciones, ni tampoco incursionó en los lenguajes de la vanguardia, fundamentalmente porque había definido una línea clara para su creación y sencillamente jamás hizo una elección en contrario. Y bueno, sobre esta propuesta interpretativa, Atahualpa Yumbo, se dice que la imagen del héroe es fácil de visualizar para los ecuatorianos. Atahualpa es una imagen positiva, príncipe guerrero, hijo de predilecto, pero castigado por su propio destino, que representa el fin mismo de su existencia. El propio Bonilla Chávez define el tres cuartos, como lo conocen, como una rítmica fundamental para los músicos, ¿no? Que la encontramos con la combinación de la nota negra con la blanca, nota negra y blanca. Ahí está, como nos van definiendo, en el primer compás y las tres negras en el segundo compás, lo que construye la base rítmica. Por esta razón es que, para hacerlo descriptivo, el intérprete puede asumir la primera sección con el tema como puramente evocativa, para lo que puede convenir que se toque lento, ceremonioso, exagerando los glisados de octavas entre las cuerdas segunda y cuarta, lo que ayuda a generar la imagen entera, inmortal, del héroe, pero que se anima el pulso al tomar los ocho compases de las bases rítmicas con el recurso percutivo de la tambora, la misma que ya como motiva sigue presentándose en el acompañamiento de los bajos, con el acuerdo con la tradición de la guitarra tradicional del Ecuador, que se debería tocar en staccato o golpeado. Recuerde este término, staccato o golpeado, imitando el uso de la púa en el que se interpretaba preferentemente. El toque golpeado es un elemento, una técnica, pero también expresivo, al enfatizar el pie rítmico frente al canto, que al igual que la melodía se basa o se vale de los glisados, que en la guitarra sí son intencionales, que ayudan a mantener el legato de la línea melódica con la emotividad adecuada. El fraseo golpeado de las melodías es también característico, por lo que buscamos no perder del todo este recurso técnico y expresivo. En la segunda parte, donde el tema va en los bajos, eliminamos la idea de golpearlos. Más bien, ¿qué es lo que hace el artista? Busca legatismos, pero con el accionar del dedo pulgar de la mano derecha, imbuyendo con ello profundidad y la evocación de la voz del hado, es decir, la voz del destino, que avisa la inminencia de la tragedia. Esa imagen de héroe fácil de visualizar para los ecuatorianos en este tema, Atahualpa Yumbo, que enseguida vamos a compartirla con ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, que ustedes puedan disfrutar. Y bueno, esta canción precisamente no le hemos puesto a Carlos Bonilla que la interprete, sino a los nativos andinos. Atahualpa Yumbo. Thank you. seguimos nosotros, ya nuevamente estamos de regreso. Y bueno, pues ustedes ahí acabaron de escuchar una de las composiciones muy sencillas en cuanto a recursos y material musical, ese manejo de tímbricas y también conocido como los colores que van del ponticelo al surtasto, como lo dicen, y forma de la intención comunicativa del intérprete, donde la mano, pues en este caso derecha, debe promover la sonoridad requerida y que es más recomendable para figurar el argumento interpretativo que ustedes acaban de escuchar. Otro de los elementos de esta tradición que llega claramente con Villalobos, Ponce, Ginastera y por supuesto con Bonilla es el color instrumental, es decir, la búsqueda de timbres y colores producidos de manera natural por la guitarra. Ahí vamos a ir recordando todo lo que se comparte en este artículo por parte de Guevara, ¿no? Como nos decía anteriormente y que yo les decía, es importante pues ir recordando todo lo que nos comentan, porque nos sirve para ir conociendo sobre este tema musical. Y se habla de otro tema como es Preludio y Jumbo, que se habla sobre este tema musical. Bueno, aquí más adelante nosotros le vamos a escuchar a este tema, Preludio y Jumbo, a Carlos Bonilla, donde se dice que el ejercicio de buscar al héroe, miren, antes era el héroe, ahora busca al héroe. En este tema, dice Carlos Bonilla, lo hice con base en el personaje histórico de Rumiñahui. Lugarteniente de Atahualpa. Intenté ubicarme en la escena de aquel julio-agosto de 1533, en donde recibe la noticia del asesinato del Inca, cuya emotividad se acopla a la primera parte del preludio en tempo lento, que combina 6/8 en una melodía pentafónica de gran nostalgia, representando al antiguo mundo indígena, y a los 4/4 que pudiera ser una alusión a la llegada de los españoles en una serie de arpegios sobre un acorde de mi menor, construido por cuartas y con la segunda nota duplicada, pero de manera como se va buscando, ¿no?, esta situación de las cuartas y las segundas notas duplicadas, ¿no? Busca la forma alternada de un la sostenido al establecer el dolor íntimo pero grande de Rumiñahui, que resulta musicalmente bastante claro. Esa ubicación del músico que tiene que hacer es qué podrá haber sentido ese personaje para poderlo transmitir a través de la música, y eso es lo que hizo Carlos Bonilla. Decidí basarme en la última versión publicada por con música, como dice este personaje que escribe el artículo, como es Paul Escobar Guevara, y en la que se mantiene toda una segunda parte del preludio, sin ciertos tachones de la publicación original dedicada a Jean-Pierre Jumez, de la editorial Max Exig, tachones que se le atribuyen al propio compositor. Y es así como se conserva la versión que reposa en la biblioteca del Conservatorio Nacional de Quito. Sin embargo, nos inclinamos por la conmúsica, es decir, la revista, ¿no?, porque sean o no apócrifos los tachones a los que hace referencia el articulista, desde el punto de vista de la representación es una parte para explorar. Resulta en constante que lo anterior, una meditación intensa, profunda, pero que conlleva la decisión llena de ira, pero una decisión irrevocable. Vamos a escuchar la música y al regresar les voy a seguir explicando más. La siguiente canción es Carlos Bonilla con Preludio y Jumbo. Thank you. Esta obra que acabaron de escuchar ustedes, Preludio y Yumbo, en general, dice el artículo, que es una fuente de reconocimiento del nacionalismo musical de Carlos Bonilla Chávez. Digo esto, dice el articulista, porque el nacionalismo musical no fue en América Latina un movimiento desligado. Si bien es cierto, es un principio, muchos compositores fueron, en un sentido, muy similares y tuvieron objetivos casi idénticos, aún sin conocerse. Y bueno, pues esta revista también nos hace disfrutar de Preludio y Yumbo, como se dice, la partitura, escrita por Carlos Bonilla Chávez, uno de los personajes que vivió desde 1923 hasta el 2010. Y bueno, ¿qué se dice más sobre este tema que ustedes acabaron de escuchar, que aún sin conocerse, sin sospechar que los otros nacionalistas hacían ya para el año de 1950 la figura de Heitor Villalobos, había personificado con toda claridad la corriente compositiva del nacionalismo musical? No es casualidad que Villalobos haya producido una importante y muy conocida obra para la literatura guitarrística, por demás conocida por Carlos Bonilla Chávez, quien funda la Cátedra de la Guitarra Clásica en el Conservatorio de Quito. Él es el primer alumno autodidacta en aprender y el primer docente en enseñar los célebres preludios en nuestro país. Yo no creo que sea una subjetividad decir que Carlos Bonilla fue influenciado por Villalobos, menos aún que se pudiera inferir alguna posición subalterna o de imitación del ecuatoriano frente al brasilero. Ante todo, no. Villalobos fue musicalmente un nacionalista concebido. La base de música, según él mismo, estaba por un lado con la música popular brasilera, a lo que él le denominó folclore, y otra, la música salvaje, que fue una manera de definir la descripción musical de la inmensa vastedad natural de la floresta amazónica, de las larguísimas costas de Brasil y de las llanuras del noreste y al sur. El contraste de estos elementos sirve para entender la estética de Villalobos. Jamás incursionó en la vanguardia, en pleno auge de los años de madurez del brasilero, aspecto que también Bonilla Chávez compartió. Bonilla Chávez era un hombre fiel a su estética, tal como fue Villalobos. Nunca renunció que fuera la música popular ecuatoriana la fuente de sus composiciones, ni tampoco incursionó en los lenguajes de la vanguardia fundamentalmente, porque había definido una línea clara para su creación y sencillamente jamás hizo que una elección en contrario. Otro elemento de esta tradición que llega claramente con Villalobos, Ponce, Ginastero y, por supuesto, con Bonilla, es el color instrumental, es decir, la búsqueda de timbres y colores producidos de manera natural por la guitarra. Es decir, pues ahí no necesitamos otros elementos que nos ayuden a dar color a la guitarra, sino que estos puedan salir solos. Y sobre todo, pues, el elemento base, que es lo que digo yo, que se necesita ese talento para poder sacarle brillo, color, armonía a todo lo que nos puede brindar este instrumento. Así que, bueno, nos vamos a ir nosotros con más música y al regresar, pues, les estaremos contando algo más de la propuesta interpretativa del pasillo ecuatoriano, Solo Tú. Pero bueno, aquí está. ¿Qué tal si escuchamos una canción de cuna, precisamente creación de Carlos Bonilla Chávez. Que la disfruten ustedes, y si están ya escuchando los más pequeñitos, que también les susurre a su oído y pueda ser su compañera de cuna. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La música no indígena o género mestizo, se dice que un segundo y fundamental grupo de composiciones de Carlos Bonilla, ya por la cantidad de obras y por la repercusión en la música popular ecuatoriana, son sin duda las que corresponden a los géneros mestizos, varios de ellos como el aire típico, la tonada, por encima de todo el pasillo, del que fue un cultor y productor comprometido, e incluso aquellos que son mucho más hispanos que mestizos como el zapateado. Bueno, y sobre la propuesta interpretativa del pasillo ecuatoriano Solo Tú, probablemente, fuera de que podrá ser una conjetura esta composición, que es un documento donde se escribe por primera vez en el lenguaje convencional de la música de Occidente, el estilo del pasillo quiteño, o si se quiere, de los Andes ecuatorianos, como se tocaba tradicionalmente en la guitarra, y cuyos grandes exponentes fueron Bolívar el Pollo Ortiz, Segundo Guaña, Francisco Pastor y, por supuesto, Carlos Bonilla Chávez. En ese sentido, insiste Guevara en un documento histórico de la concepción tradicional del pasillo ecuatoriano, construido con arpegios y líneas melódicas, la mayor parte e intervalos simultáneos de sextas o terceras que buscan recrear el lirismo de los textos y sus cantores, claramente enmarcados en el ritmo característico de un compás de tres cuartos, intercalando los bajos de la quinta y tercera del acorde, acentuados y graves como es el yarabí, que no existe en lo absoluto contra cantos o contrapuntos, que como hemos dicho, entraron en la segovianización y laurinización de los arreglos de la música ecuatoriana, el legato de las melodías que recurre en los glisados, y es necesario que la pulsación de la mano derecha mantenga un sonido redondo, pastoso, potente o dulce y lírico, conforme la dinámica y la agónica que lo requieran. El mismo que en la interpretación popular fue producido originalmente por la púa y un recurso para imitar lo que ha sido la utilización del pulgar y el índice o el medio, según prefiera el guitarrista, tensando un poco las falanges, pero ante todo sin alternar índice y medio, y como se hace al combinar dedos y púa, coordinando el movimiento de su ataque por la muñeca. Bueno, y cada vez que se escucha interpretar, pues con esta púa podemos nosotros distinguir todo lo que esa limpieza que nos puede brindar las cuerdas de la guitarra. Bueno, vamos a irnos a escuchar entonces el pasillo Solo Tú, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, creación de Carlos Bonilla Chávez, de la época indigenista o géneros mestizos. Thank you. Acabaron de escuchar ustedes Solo Tú, un tema amoroso, de amor filial, de amor fraternal o carnal. Eso depende del imaginador que va a trabajar con ello. Diferenciamos entre la primera parte de la meditación intimista del recuerdo y luego la invocación, quizá la desesperación y la resignación limpia de rencores que tiene todo amor impecable. Se recurre a variar, en especial en la segunda parte, tanto en el fraseo como en el arpegio, ornamentando de los acordes de la repetición. Con ello, estudia algunas posibilidades propias de la música ecuatoriana para guitarra, como los trémolos, que son solo dedo, imitando a la púa o dedillo, que pertenecen o que permanecen tenidos al llegar a la nota. Los temas que en la primera parte van sobre la tónica y los acordes menores, que ambos se prestan para buscar un color instrumental dulce, mientras que los demás acordes pues pueden expresar mejor, buscando tensiones desde la boca de la guitarra hacia atrás de ella, buscando el patentismo del discurso. Y concluye sobre precisamente este tema el señor Guevara, que personalmente cree que los recursos técnicos bien programados pueden dar resultados favorables a la interpretación. La partitura de Carlos Bonilla Chávez también, pues con algunos escritos ahí, que significa que son propias del creador. Y bueno, vamos nosotros a ir concluyendo precisamente sobre esto, y se dice que hablar sobre el zapateado ecuatoriano, esta propuesta, pensar es en una fonoteca, en sobre todo amplificar preguntas: ¿qué sonoridades, qué materialidades, qué narrativas, qué procedencias, qué fonoteca? Una fonoteca no como entidad centralizada, sino como un organismo constituido por una red de acervos, archivos independientes e institucionales orientados hacia las audiencias, que el público pueda disfrutar de esto como lo estamos haciendo aquí. El zapateado se considera un género mestizo, pero la factura es un 90% en plenamente europeo, español en compás de 6/8, y un motivo con 3 negras en la melodía contra 2 negras con punto en el bajo. No deja de ser curioso que, siendo esta probablemente la pieza técnicamente más guitarrística, sea la menos tocada por los guitarristas ecuatorianos. No se encuentran registros de grabaciones del propio Bonilla Chávez. La grabación existente en vivo es de Fabián Carrera, obra de una rítmica compleja, melódicamente en 3 tiempos y armónicamente a 2, que requiere una pasión y precisión incesante por la mano derecha y una vez para la izquierda, las posiciones más extremas de posiciones 12 y también del 19, escalas arpegios que implican tanto en el ámbito como en los recursos técnicos una propuesta completa. Bueno, y ustedes acabaron de escuchar uno de los zapateados, pues con el maestro Leonardo Cárdenas, pues que sin duda, pues ahí, como ustedes acaban de escuchar, no necesariamente se encuentra algo de Carlos Bonilla Chávez, sino de otros personajes que han llevado estos grandes registros. Y concluimos con las conclusiones que nos presenta Raúl Escobar Guevara, y dice: Carlos Bonilla Chávez, como ustedes saben, estudió con trabajo en el conservatorio y paralelamente es un actor importante en los elencos que hacen el marco instrumental a varios cantantes populares en la época de la radiodifusión que se desarrollaba en vivo. Se habla del año de 1940-1950. La música de Carlos Bonilla Chávez es guitarrística, es original y es nacionalista. Nunca pretende asumir otro material que no sea aquel que deviene de la música popular ecuatoriana. Carlos Bonilla está ligado íntimamente al estilo de la guitarra popular de Quito y las demás regiones andinas del Ecuador, y sus composiciones son un documento de aspectos técnicos y estilísticos en ese tipo de expresión guitarrística. Chávez es un nacionalista que no tiene necesidad de incursionar en otra corriente compositiva, como la de vanguardias, porque tiene claro, vamos a escuchar aquí algo de Carlos Bonilla en Cortina, que tiene claro el ámbito estilístico sobre el que se dirige la estética de la creación. Producto de esa firmeza Chávez y de la fidelidad creativa consigo mismo, se mantiene ajeno a la segovianización y la lauronización, que ya lo habíamos mencionado, de la música ecuatoriana para guitarra, sujetándose el tratamiento académico de la identidad musical que denomina y conoce a la perfección. Otra conclusión de Escobar Guevara, que los elementos representativos descriptivos y de color instrumental, ahora expuestos, no son parámetros que deban asumirse sin cuestionamiento para la interpretación de la música para guitarra de Carlos Bonilla, pero sí responsabilidades que se construyen en torno al tratamiento interpretativo de la composición y el compositor. Es un hecho que la música original para guitarra de Carlos Bonilla no tiene mayor repercusión en la literatura convencional de instrumento. No es obligatoria, aún ni siquiera en Ecuador ni en el Conservatorio Nacional de Música, pero solamente parece posible posicionarlos por otros ecuatorianos mediante elementos interpretativos y técnicos sólidos. Y bueno, dice que hay una aclaración al referirse a la supuesta segovianización y la unionización. Sin duda, entran en ella los trabajos de Homero Hidrobo, Terry Pazmiño, Rodríguez o del conjunto Quimera, que también los míos, dice Escobar, en los que incluso se podría hablar de una browerización y lendilización. Esto nada tiene de malo. Es más, considero que esta corriente son aportes que van definiendo un camino y no poco transitado y bien logrado de lo que idealmente podríamos llamar la guitarra ecuatoriana. Bueno, amigos, amigas, ahí hemos concluido con todas conclusiones que nos presenta Raúl Escobar Guevara. ¿Y quién es este personaje? Es un músico quiteño, guitarrista y pedagogo que estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, donde se graduó en 1997 como bachiller técnico instrumental en guitarra. Desde 2001 a 2006 cursa estudios de guitarra y pedagogía en la música de Música Academy, y también lo que se diría que estudia la cátedra de maestro de Wolfgang Ledle, con quien hace los estudios de interpretación didáctica y metodología de la guitarra, mientras cursa estudios de pedagogía de la música con el doctor Michel Ross y la flauta dulce barroca con Ángela Hu. Desde 2009 es rector del Conservatorio Nacional de Música de Quito. Entre 2009 y 2013 fue rector encargado del Conservatorio Superior, hasta la fecha en ambas instituciones, donde ejerce la cátedra de guitarra clásica, y es docente de pedagogía de la música en el nivel superior. En el marzo de 2015 participó de los seminarios de interpretación y música de cámara en el marco de la maestría de interpretación de música latinoamericana en la Universidad del Cuyo, Mendoza, Argentina. Con esto les decimos hasta la próxima, amigos, amigas. Tendremos un siguiente reencuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y les vamos a dejar con uno de los temas, un pasillo muy conocido de Carlos Bonilla, Chávez y sus guitarras, precisamente de este personaje del cual hemos estado comunicando, compartiendo este artículo de Paul Escobar. Hasta la próxima. Amor grande y lejano tenemos para ustedes y esperamos que disfruten de este gran tema musical.